Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te está acompañando de 7 hasta las 9 de la noche. Un programa que se hace y se efectúa desde el subsuelo zaragozano, en los estudios de Radio Topo, pero que también se escucha y se remite en otros puntos del estado. Por ejemplo, desde Barcelona en Radio Bronca, desde Teruel en Radio Chicharra, desde Granada en Radio Almaina, desde Alcoy en Radio Activa, también desde aquí, desde Zaragoza, en Radio Chaburo, la otra radio libre que también, de las cuatro radios libres que hay en Zaragoza, pues eso, en Radio Chaburo también nos escuchan los viernes, y desde hace muy poquito también en Radio Línea 36, una radio que emite online, que podéis encontrar en, bueno, pues línea36.com, y ahí pues podéis sintonizar esta estupenda radio que acaba de empezar hace cosa de dos semanitas. Agradecer y saludar a toda esa gente que hace posible estas remisiones, que nos acoge en sus parrillas, y también a la gente que nos escucha en estos horarios en diferido. Así como a la gente que también lo hace semana tras semana a través del podcast, descargando el programa, escuchándolo, y que nos hace llegar sus opiniones. Si queréis hacerlo en directo, pues podéis hacerlo también llamando al 976-29-13-98. Ya sabéis que sea el martes de 7 a 9 de la tarde, noche, y sobre todo cuando esté sonando algo de música. En la Ciudad Podrida de hoy, como viene siendo habitual los últimos martes de cada mes, tenemos la visita de la gente de las fiestas No Es Para Feos, ya sabéis, el colegio de asociación Mala Vida, que nos vendrán aquí pues a charrar un poco sobre tebeos y otras cosas que se les pase por la cabeza. A veces de los que menos hablan precisamente es de tebeos. Pero será media horita amena que pasamos con esta sección aquí con la gente de Mala Vida. Y también, previamente antes, recibiremos la visita de la banda de death metal Ataraxi, que acaba de editar un nuevo trabajo llamado Revelations of Ethereal, y pues estaremos hablando con ellos de este nuevo trabajo. Por el momento, aquí empieza el Ciudad Podrida de hoy. Waiting for Pues bien, hemos empezado con Metallica desde su álbum, su editado en 12 pulgadas, pero su EP llamado The 598 EP Garage Days Revisited, un EP que grabaron tras la gira del Master of Puppets y que se metieron en un local de ensayo, en el garaje donde ensayaban habitualmente. Y en febrero del 87, pues bueno, pues grabaron 5 temas, 5 versiones. 6 exactamente, son 5 cortes, pero son 6 versiones, como la que hemos escuchado de Misfits, Lascares and Green Hell. Y bueno, pues la verdad es que retomaban un poco las raíces e influencias que habían tenido Metallica en sus inicios y cogían pues temas de The Killing Joke, de Diamond Head o estos que hemos escuchado de Misfits y los enregistraban en este magnífico EP Maxi de 12 pulgadas con estos 6 temazos. Justo la primera grabación en la que entró su bajista Jason Newsted tras la muerte del mito Cliff Burton. Y bueno, pues justo pues de las últimas grabaciones con serenidad de esta banda antes de que perdieran el norte. Y bueno, vamos a empezar ya con algunas novedades. Empezaré con una que es en formato cassette. Un formato que ya sabéis que a mí especialmente me encanta y me sigue transmitiendo bastante, mucho más que un CD. Y se trata de un cassette de Los Plátanos, esta banda de Benidorm que había sonado aquí alguna vez, que los habíamos pinchado su EP compartido con Venerians, también de ahí de la zona de Levante. Pues bien, ahora la gente de Musagri, un sello que se dedica a editar todo de material en cassette, ha editado pues la discografía de Los Plátanos en formato cassette, como ya os digo, que incluye aquí incluye pues su maqueta Los Gitanos Nunca Firmarían la Paz, también incluye en el compartido con Venerians y incluye también un EP que editaron también ellos solos y un par de temas inéditos, o sea que aquí tenemos toda la discografía de esta excelente y curiosa banda de punk garajero de Levante. Contaros más de Musagri. Musagri es un sello que llevan dos de los componentes de Morenas, una banda que estuvo tocando este pasado sábado en Arrebato, que pese a la poca asistencia de gente, pues la verdad es que fue un concierto muy intenso, estuvo muy bien, y ahí tenían pues esa distri llena de cassettes, de la que ya han editado 9 referencias, entre ellos la maqueta de Los Plátanos, que esto que tengo aquí es la primera referencia que editaron. También han editado África, Pseudo Brutismus, Above the Three, una banda que va a estar tocando aquí, si no me equivoco, y después lo anunciaré la semana que viene en Arrebato, también a cargo de Producciones con las Uñas. También tenemos a la maqueta de Morenas, evidentemente, de su propia banda, y bueno, pues Los Federales, pues 9 referencias de, como dicen ellos, lofi, punk, garage, noise, synth. Esos son los géneros que básicamente tocan este sello que edita todo material en cassette. Decir que son ediciones muy limitadas. Por ejemplo, esta de Los Plátanos es una edición limitada a 22 copias, o sea, una cifra bastante corta, extremadamente corta. Y yo la copia que tengo aquí, por ejemplo, es la número 17, toda presentada en color amarillo, y que, bueno, poca más información que lleva que los títulos de las canciones, una portada al puro estilo antiguo, portada de cartón, fotocopiada, escrita a mano, con algún collage, y que bueno, pues que recoge la discografía de Los Plátanos, de la cual vamos a recordar el tema que daba título a esa maqueta, llamado Los Gitanos Nunca Firmarían la Paz, un tema que a mí siempre me ha parecido un título bastante ocurrente, bastante majo, y pues es el tema que he escogido para pincharos y presentaros esta estupenda cassette de Los Plátanos, editada por Musagri. Let's go. Así sonaban Los Plátanos, así de tremendamente bien sonaba esta maqueta, una maqueta que os recomiendo 100% para haceros con toda la discografía de esta banda. Y bueno, pues lo que no os he dicho es la dirección donde podéis haceros con ella, pues si os interesa tener material en cassette, material como este o de otras bandas que os he citado, pues podéis escribir a musagre@gmail.com y ahí pues bueno, pues le podéis pedir precios, tarifas y que os pasen y os recomienden todo ese exquisito material que tienen en su catálogo. Vamos con más material interesante que también nos llega editado de la zona de Levante. Nos vamos hasta Valencia, donde ahí encontramos el sello Burka for Everybody, un sello del que, en el cual nos declaramos fans y que también editan material bastante, bastante curioso, bastante excepcional. Y si la semana pasada os ponía una banda que tenía editada danesa en formato EP, esta semana me voy hasta Estados Unidos, Chicago concretamente, y ahí sale el LP de Mac Blackout. Un LP que incluye 16 temas y que se titula America Stole My Baby y que está editado por este sello que ya os he comentado de aquí, Burka for Everybody. Y bueno, pues aquí es el proyecto en solitario del cantante de la banda Functional Blackouts. ¿Y qué decir? Pues aquí este señor que procede de Chicago, el señor Mike Blackout, pues hace de todo. Toca guitarra, canta, mete los mil y un sintetizadores que aparecen en cada uno de los cortes, de los 16 cortes de este estupendo LP, y también lo graba él mismo. Todo con un sonido, la verdad, muy de serie B, y que convive muy bien con las primeras bandas de punk o de protopunk que habían en Estados Unidos a mitad, finales de los 70. Y también, bueno, pues con las primeras bandas igual de Hollywood de punk, ¿no? Ese rollo salvaje, sobre todo con la voz. Pero bueno, el aire que le da con los sintetizadores, con todo tipo de ruiditos, cada tema, cada corte, os puedo asegurar que no tiene mucha, o sea, sí, tiene mucha similitud uno con otro, casa perfectamente, pero cada uno tiene un aire distinto, un sonido distinto, y hace que estés escuchando un LP que se te hace muy ameno, muy divertido también de escuchar y, bueno, a la vez aberrante. Así suena Mike Blackout y así es lo que os voy a poner a continuación. Os voy a poner un tema de la cara B de este America Stole My Baby, y el tema que escucharemos es It's Alright Now, para que os hagáis una idea de cómo suena este Tararetti que nos llega directamente de Chicago, de las manos de Burka for Everybody. Hear what Pues sonaba el material de este zumbao de Chicago, Mac Blackout, y seguimos con más novedades y seguimos con más sonidos curiosos. Ahora nos vamos hacia una banda, un dúo concretamente, que nos llega desde Sabadell Malapey, esa localidad cercana a Barcelona. Y bueno, pues se trata de la cuarta maqueta de este dúo llamado Cendra, ceniza en catalán. Una maqueta en un CDR editada, bueno, por ellos mismos. Sí, por ellos mismos, y que incluye seis temas con títulos como Infern, Intularán, Far, Pluja, Pudrit, Fastic, todo pues muy hostil, tal como es la música de Cendra, una mezcla entre punk y black metal, sobre todo en el aspecto vocal, de lo más do yourself, de lo más casero, de lo más subterráneo que te puedas tirar a la cara. Aquí la producción es nula. Aquí lo importante es esta frialdad que me imagino que quieren mostrar en sus temas. Y bueno, pues está muy curiosa esta cuarta demo de Cendra, llamada Intolerante, y de la cual pues vamos a escuchar precisamente el tema que da título a esta cuarta maqueta de Cendra, el tema Intolerán. Vamos a ver si nos ponen los pelos como escarpias con este dúo que nos llega de Sabadell. Intolerancia. Bueno, así sonaba Cendra, esta banda de Sabadell, este dueto de Sabadell que nos entregaban su cuarta demo Intolerán, esta mezcla de punk crudo, frío, junto con un black metal con cero técnica, totalmente visceral. Y tenía a continuación preparado otro material pues bastante parecido, que nos había llegado de la mano de un sello llamado Polsa de la Mort, del Baix Terra, y que por lo visto yo en casa sí que lo he estado pudiendo escuchar, pero aquí ahora mismo estos reproductores son muy listos de aquí de la radio, pues no están pillando este CDR. No es la primera vez que nos ocurre, ni será la última por desgracia, pero sí que es una pena, porque bueno, pues que era una banda llamada Mal Ruin que pegaba muy muy bien con lo que acabamos de poner, con Cendra. Pero bueno, mientras seguimos escuchando a John Thor de fondo, pues hay más material aquí previsto para pincharos, más cosas que había ya preparadas para pinchar aquí en la Ciudad Pudrida, y aquí esto no lo para ni Dios. Como es, por ejemplo, el trabajo de Cementerio y Mentat, que ya os estuve presentando hace un par de semanas. Os estuve pinchando a la banda Mentat de Valencia con su tema Un Juego Estúpido, una excelente banda que nos había sorprendido, me había sorprendido gratamente con esta grabación. Y en esta ocasión, pues evidentemente vamos a poner a Cementerio. Cementerio, que es otra banda que llega también desde Valencia y que comparten trabajo con Mentat. Si Mentat incluían dos cortes, ellos incluyen tres aquí en este LP de 12 pulgadas editado por distintos sellos del Estado y Francia. De Francia está Bowie Records, y de aquí del Estado encontramos a Imager Empire, a Tupa Tutupa Records, Odio Sonoro, Discos Macarras y Noirax Producciones. Sellos, todos ellos de los que solemos pinchar aquí bastante material, y del que, bueno, pues que no tenemos pega alguna en admitir que son buenos cazatalentos, que son gente que tiene un gusto exquisito de editar material, como por ejemplo puede ser el que tenemos aquí ahora mismo. Cementerio ya habían editado un trabajo, un 12 pulgadas previamente, que también estuvimos pinchando aquí hace, pues, ya bastante tiempo, meses, un año, algo más de un año que estuvimos poniendo. Y que, bueno, pues ahora vuelven con tres temas en la misma línea en la que ya venían ejerciendo Cementerio. Decir que aquí encontramos a miembros de otras bandas que han sonado aquí, que han pasado por Zaragoza, por Arrebato también, en más de una ocasión, como por ejemplo como Antiplayas, por ejemplo. Y bueno, pues ¿qué hacen aquí? Hacen un sludge muy, muy macarra, muy apuncarrado. Son gente que vienen mayoritariamente del punk, y bueno, pues hacen un sludge un poco stoner también, muy denso, oscuro, que pueden recordar un poquito a Mo, a la banda de Madrid, esta banda también por la cual tengo una especial predilección. Y bueno, pues eso, pues aquí tenemos, os los voy a poner, porque la verdad es que a veces puedes nombrar muchas etiquetas, puedes decir cómo te suena una banda, cada esto también es un poco personal, muy, muy subjetivo, y bueno, lo mejor es que escucharlo y que cada uno y cada una saque sus conclusiones, y si el cuerpo le pide más, pues que busque más material de esta banda, además Cementerio con su compartido con Mentat, de estos tres cortes que encontramos aquí en el compartido. Y bueno, pues yo os voy a poner el primer corte que encontramos aquí. Por lo visto es como un corte entero, toda la cara de ellos dividida en tres partes, pero bueno, le llamaremos tres cortes, ¿vale? Entonces vamos a poner el primero, se llama Consumidos por las Probabilidades. Cementerio desde la Valencia. We'll be right back.

Bueno, pues hemos escuchado ya el primer corte, la intro más el corte Necrotic Shadow of Decay del nuevo trabajo de Ataraxy, como os anunciaba al principio del programa, y en este rato, pues ya los tenemos aquí colocados al cuarteto al completo, en los estudios de Radio Topo. Muy buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Hola, buenas. Hola. Buenas tardes. Pues bueno, pues un nuevo trabajo, Revelations of the Cereal, el tercero, ¿no?, la discografía. Sí. Una maqueta, Rotten Sheet, después el primer trabajo oficial, ¿no?, y ahora este segundo trabajo. Presentarnos un poco, si en las hay, diferencias de este trabajo con respecto al material antiguo de Ataraxy. Bueno, yo creo que sí que hay bastantes diferencias. Primero, que este es nuestro primer disco, nuestro trabajo más maduro, que lo hemos venido trabajando durante 2 años, y yo creo que tanto las composiciones están mucho más trabajadas, hay muchas horas metidas en la composición, en los ensayos, y bueno, yo creo que hay mucha diferencia. Luego, el material anterior que había era mucho más primitivo. Y en este trabajo, yo creo que es, sí que es realmente lo que es Ataraxy. Sí, yo creo que es un trabajo más atmosférico que lo que venía siendo anteriormente, y sobre todo es, pues, llevar un paso más allá, pues, la evolución de la banda. También esto se percibe con el minutaje de los temas, ¿no? Que la verdad es que son composiciones bastante mucho más largas, ¿no? Sí, bueno, sí. Se ha salido un poco, la verdad, sin pensarlo, pero... Se ha ido de madre, así sin... Yo creo que es un poco por lo que es más atmosférico, más oscuro, uh-huh. Es mucho más profundo, yo creo. Realmente tampoco nos planteamos hacer los temas de cierta duración, simplemente es lo que nos pide la canción. Son, contando la introducción, 8 cortes. Eso está editado otra vez por Memento Mori, que es el sello también que os editó el anterior trabajo en CD. Después salió también editado también en vinilo por otro sello, que creo que también este Revelations of the Cereal también va a salir editado en vinilo, ¿no? Sí, pronto. Sí. Para finales de año. Sí, en teoría, para finales de este año, principio del que viene, saldrá ya. Ya está todo listo para enviar a fábrica, o sea que. Con el mismo sello, ¿no? Sí, con Me Saco un Ojo de Londres. De Londres. He leído por ahí, me he enterado por otros medios, por otros vericuetos, de que es una edición que algo va a tener de especial, que le habéis echado mucho. Sí, yo creo que todo está cuidado al milímetro, ¿no? En tanto en la portada, toda la maquetación, por supuesto el sonido, y queríamos, vamos, trabajar cada detalle lo máximo posible. Para nosotros es muy importante. Esta edición, yo creo, es la más importante hasta ahora. Ya que, bueno, es el primer larga duración propiamente dicho. Pero aparte, me refería de la edición en vinilo. Sí. ¿Tiene algo distinto, bueno, que nos va a sorprender? Algo que Bueno, la portada doble, ¿no? La portada es doble. Es continua, sí. Es portada y contraportada unidas. Uh-huh. El concepto, sí. Y hay un desplegable que... Sí, sea la no es el típico, no es el típico vinilo que dices, mira, aquí está. No, o sea, va a estar bastante curradico. Sí. Uh-huh. Y puede, pues hombre, ahí con sus foticos, estar ahí todo cuidadico... Sí, yo creo que un poco más que otras veces, quizá. Bueno, ya la portada en verdad pues está hecha de nuevo por Raúl González, uh-huh. Que ya es, yo creo que es la misma onda del mini, ¿no? Una pintura, o sea, no nada de hecho por ordenador ni nada. Y sobre el detalle ese, sí, pues sea portada desplegable, tanto portada como contraportada. Y en el interior también habrá ilustraciones, las mismas que salen en el CD, en blanco y negro, uh-huh. Por tinta, y bueno, lo hemos intentado cuidar lo máximo posible, la verdad. Hablando de la portada esta, ¿cómo soléis funcionar con el autor? O sea, ¿le pasáis una idea de lo que queréis, o bueno, simplemente escucha los temas tal y se hace lo que le transmite a él? ¿Cómo funcionáis? En la demo sí que, bueno, le encargaron. No, sí, en la demo en Rotten sí fue encargado, o sea, según lo que teníamos pensado. Luego en el MCD fue, lo vimos, ¿no? Sí, ya estaba hecho, fue comisión, digamos. Vale, sí, nos pareció, sí, que pegaba con la música, sí. y en el disco ahora sí que has ido hablando con él, pasando en el disco y hablando de lo que queríamos. Sí. ¿Y contentos con el resultado? Sí, yo creo que sí, muy, ¿no? Bastante. Sí. Yo creo que ha quedado realmente impresionante. Mi libro, sí, sobre todo se puede apreciar. Que se puede degustar mejor, ¿no? Que en un, sí, claro, un posavasos, ¿no? No sé cuál sea exactamente, no, lo pasó en formato digital, entonces no sé cuál será el tamaño original de la pintura, pero vamos, bastante, o sea, algo mayor que el vinilo, bastante mayor que el vinilo, entonces en un CD pues queda muy pequeño. Pero bueno, también se ve bien. Retomando un poco el tema del sonido que hablábamos antes, a mí sí que también, aparte, bueno, que lo que hablabas de más atmosférico, también igual tenéis influencias más, os habéis dejado de nutrir más por sonidos más doom, un poco más, sí, más densos que en otros. Sí, bueno, tampoco hemos querido buscar algo que sea más doom, y sí quería profundizar en la oscuridad, sobre todo, en que fuera más profunda la música, no sé, más. Influencias hemos tenido muchas. Para mí es básicamente el death metal, pero sí que es verdad que es un poco menos visceral, digamos, el, uh-huh, disco. Es más profundo, más lento, pero yo creo que es por intentar acentuar los sonidos oscuros, atmosféricos. Sí, las melodías y tal. Sí, muchas sobre melodías. Sobre partes lentas, sí que puede dar un poco esa idea, pero bueno. Que diga un poco el rollo con las melodías así hipnótico, no sé, que fuera más. O sea, retomando un poco también las raíces, ¿no? Del death metal más, sí, claro, más no primigenio, ¿no? O sea, Obituary sonaba también, tenía partes muy lentas. Claro. Y está en 88, 89, cada vez. Yo creo que es un poco eso. Generalmente se suele tener la idea de que el death metal tiene que ser lo más rápido posible y lo más brutal posible y tal, y para mí eso no tiene nada que ver con el death, sí, metal. Sí, yo considero que esto es death metal 100%, claro. No lo veo doom metal, por ejemplo, que mucha gente que nos dice que es más, sí, death doom. Tener, sí. Puede tener... No, hombre, yo tampoco no lo veo, sí, para nada como, no, pero alguna reseña sí que directamente death doom, pues hombre, no sé. Para, no, mí, bueno, las doom, etiquetas luego, sí, realmente es música, ya está, pero, sí, pero vamos, death tampoco metal es importante. Otra vez, la habéis, para gente que no lo sepa, habéis hablado con Javi, otra vez, de los Montauer Studios. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo habéis empleado esta vez para grabar este...? Una semana, estuvimos. Sí. Y tuvimos que volver luego un fin de semana. Sí, aparte, 9 días. Para grabar las voces. Sí, 9 días en total. Sí. Me imagino que con un profesional como es Javi y con un... Sí, ya nos conoce bien. Y con un fan del género como es también, sí, ¿no? Que conoce muy bien también cómo tiene que sonar cada cosa, pues sí, será bastante fácil, ¿no? Sí, es todo más fácil. La verdad es que ayuda bastante. Sí, son todo facilidades, porque tú le cuentas lo que quieres conseguir y él sin salida te entiende. A nivel de producción también ha intervenido en algo, me refiero a sí, siempre. Cuando sí, ves los temas de... siempre. Siempre esto, es lo que queremos buscar, pero él siempre nos aconseja y nos guía un poco. Claro, es el experto en... Además, yo creo, nosotros andaríamos perdidos, ¿no? Yo creo que esta vez no lo tomamos con más calma también. Sí. No fuimos, pillamos una semana, pero ya le dijimos claramente que, bueno, que lo que diera tiempo de una semana. Y de hecho tuvimos que volver. Luego, sí, de hecho fuimos ahí, como siempre, a intentar conseguir el mejor sonido de guitarras, lo que más nos molaba, hicimos muchas pruebas. Y sí, más, yo creo más calma. Que la otra vez. Pues nada, si os parece, escuchamos otro corte. Bien. Y seguimos charlando un poco. ¿Os parece bien que escuchemos Ceremonial Flames? Bien, sí. Fantástico. Pues vamos a por ello y seguimos hablando. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado otro corte de Ataraxi, que los tenemos aquí en el Ciudad Podrida, en Radio Topo, hablando de su nuevo trabajo, Revelations of the Cereal. Y bueno, hemos escuchado el tema Ceremonial Flames, y a mí me recordaba bastante al otro tema, o sea, la manera de terminar, ¿no? Sí. De no terminar en seco el tema, de sí, terminar bajando el volumen. Ahora, por lo que sé, estáis preparando ya los temas de cara al directo, ¿no? Para presentar el disco en directo. ¿Esto cómo lo lleváis? ¿Metéis un corte ahí, tijeretazo al canto? Nada, por ejemplo, este tema ni lo tocamos, creo. Vaya, pues empezamos bien. El próximo concierto este no suena. Este no suena. Depende de la canción. Tampoco. O sea, y dicho de otra manera, ¿cómo estáis preparando el nuevo repertorio de Ataraxi para presentar este disco? Incluyendo temas del disco, también de otros antiguos. Sí, se basa básicamente en el disco, pero claro, por no tocar todo el disco, y como son canciones muy largas, tocamos también alguna del MCD y una de la demo. Hasta una de la demo. Sí. Y una de la demo. Y bueno, y luego en el cambio que va a haber va a ser que Aravanza no se va a encargar también de la segunda guitarra mientras canta. Porque como, claro, si toca solo con una guitarra pierde mucha música. Ya llevamos ya meses ensayando con... Con dos guitarras estáis ya. Sí, nada más acabar de la grabación nos pusimos con el directo. Sí, llevamos ya meses preparándolo. Sí. Bueno, pues eso sí que es una primicia. Sí, sí. ¿No? Bueno, la verdad es que para nosotros era bastante importante que se quedara el grupo con los que estamos. Sí, porque así estamos no... funcionando muy bien y no teníamos ganas de tener la experiencia de meter a nadie de fuera. Ya, de tener que buscar a alguien. Sí, es complicado. Sí. Intentamos que te entienda realmente lo que buscas es muy difícil, sobre todo en esta ciudad. Uh-huh. Bueno, y en todos lados también. ¿Y qué tal, cómo lo llevas lo de...? Pues al principio complicado. Porque aunque yo ya lo había hecho, pero lo de tocar y cantar a la vez, pero bueno, pues ya había perdido el hábito y claro, también es, había dejado durante un tiempo la guitarra un poco de lado y pues era complicado hacer las dos cosas a la vez, pero poco a poco pues con trabajo yo creo que van saliendo las cosas y bueno, yo me veo cada día mejor, claro. Y a día de hoy yo creo que nos sale bastante bien. La cuestión es no poder ponerse tan pedo, ¿no? Como cuando solo cantabas, ¿no? Sí, no, tocar, a ver, ¿no? Está claro, está claro, no, que, eso... está claro que yo, que además soy de rayarme mucho con el tema musical, pues iré ahí bien, normal. No, eso es una norma, no beber nadie sí, antes sí, de los no, sí, claro, eso lo tenéis como norma. Sí, sí. Si no, aciertas menos las cosas. Sí. No, yo de hecho no, yo nunca he salido borracho y emborracharme mientras sí, pero no. Una vez que has empezado ya has roto pero el ya. Yo sería incapaz de salir, no podría, ¿no? Sería un desastre. No lo tomamos en serio. Sí, la verdad es que lo tomamos bastante en serio. Y hablando de conciertos, tenéis ya algunas fechas, ¿no? ¿Ya tenéis alguna prevista? Sí, una. De momento confirmada una. El 17 de noviembre en Madrid, sí. En el Summon de Death Death Fest. Sí. En Madrid con Juden Menas, con Death Congregation. Con Death Congregation y unos cuantos grupiquillos de ahí. Sí. Y a ver cómo sale. Porque va a ser nuestro único concierto del año. Sí, el único bueno, de este año y el primero en Madrid. Y bueno, y además... Y hace mucho que no tocamos. Hace 2 años que no tocamos. O sea, hace 2 años que no tocáis, yo decía. ¿Y aquí en Zaragoza no vais a hacer ninguna presentación del disco o qué? Bueno, estamos pensando algo, sí. Igual lo que pasa es que no queremos tocar porque sí aquí en Zaragoza, ya que, yo sé, pues ya que hacemos algo aquí queremos que sea algo especial. Y bueno, si se puede hacer, se hará. Y si no, pues no tenemos prisa, especial prisa por tocar en Zaragoza. Nos tomamos bastante en serio los directos y no queremos tocar por tocar o en cualquier condición. O... Nah. Es muy importante que, por ejemplo, si tocamos en algún sitio, que realmente nos respeten como banda. Si no, no. Si el respeto no es mutuo, no vas a ningún lado. Uh-huh. Porque además aquí en España, en cuanto a promotores y tal, pues. Hay cada cosa que. Vamos. Claro, tanto como nos tomamos nosotros en serio, queremos que también se lo tomen en serio. Quien te proponga cualquier... montar un bolo, claro, por supuesto. Sí. Pues nada, pues esperaremos a ver si sale esa. Bueno, ya lo anunciaremos. De momento no tenemos nada planeado, pero bueno, intentaremos hacer algo. Bueno, en cada los hitos sí que queremos tocar después de esto alguna sí, fecha 2013, más por, sí. por España, 3 o 4 por ahí sí que queremos hacer. Sí. ¿Qué va a decir? Aparte de. Editado va a estar en vinilo, ¿vais a también a editarlo en cassette esto o no? No. Nada, de momento no hay plan. En principio no. Yo creo el cassette para las demos y vale. Para yo lo creo así. Ya se ha quedado ahí. Y después ya, pues, cambiando un poco de tercio, ¿van proyectos paralelos que lleváis? Aparte de Filthy Cake, que es el sello que tenéis Bueno, la gente de Ataraxi, que ya hemos hablado aquí varias veces cuando os hemos entrevistado, cuando hemos presentado algo del material. ¿Alguna banda que tenéis? ¿Algún proyecto que había? ¿Alguna cosa por ahí, no? Bueno, ¿qué tenéis por ahí? Tenemos alguna cosa, pero preferimos no... ¿Mantenerla en silencio? Sí, mantenerlo. Sí, hasta que nos haga luz. No quiero que... Prefiero que se te relacione con el trabajo de esa banda y no con otra. A partir de cero y ya está. Perfecto, o sea que nos quedamos con las ganas. Sí, bueno, tampoco creo que le importe. Hombre, pues habrá gente que sí, ¿no? Yo qué sé, habrá gente que le interesa saber qué pasa, ¿no? Yo la puedo... Hasta que no haya nada oficial. No le importa. Preferimos tener anonimato para... Vale, vale, eso es otra cosa. Que cada banda que, claro, sin que se relacione con la anterior. Que no venga de los creadores de Ataraxi y llega... Sí, no, a mí eso también me parece. Cada banda tiene que... Cada banda es una sí, de hecho, independiente. O sea, y yo por lo menos próximamente hay gente que tiene tantas bandas es que ya te pierdes igual, ¿sabes? Y bueno, y prefiero que se quede así. Perfecto. Bueno, lo único que sí que no hemos relacionado, que eso nos da igual, lo de Tater de Mario, ¿no? Un grupo de Death Doom que hicimos hace ya un tiempo. ¿Hace cuánto lo grabamos ya? Yo no me acuerdo, pero... Que eso sí que era de otro. Eso lo que estaba hace Barney, ¿no? Por ahí. No estaba Carlos Necrolin. Sí, cierto. Y eso sí que está grabado ya y solo faltan las voces, pero... Pues eso tampoco lleváis idea de llevarlo al directo. Esperemos que el año que viene sí que dejar grabadas las voces y editar una demo, simplemente. Porque el grupo por ahora está paralizado. Vale. Pero había cuatro temas y sí. Pues nada, chicos, como se me echa el tiempo encima y tenemos a los de Mala Vida después, pues vamos a poner otro tema aquí de este disco, ¿vale? Y pues como siempre, pues muchas gracias por venir aquí, como siempre, y que vaya muy bien por lo menos el festival este que tenéis en Madrid. Después, si no hay alguno más, ya nos enteraremos, porque este me queda un poco a desmano. Y no tiene sus obligaciones. Vale, pues que algún tema en especial que os apetezca que suene. El último tema. Para cerrar. Unreachable Spheres. Sí. ¿Cómo lo decís en inglés vosotros? Que, a ver. Unreachable. ¿Sí? ¿Es así como se dice? Unreachable. ¡Epa! Esto es Unreachable. Pues nada, pues escuchamos este tema y muchas gracias y vamos charlando y estaremos al tanto de todo, ¿vale? Claro. Sí, vale, muchas gracias a ti por esto. Venga. Polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. Mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bueno, pues hoy hemos tenido cambios en el ordenador de Radio Topo. Con lo cual no hay esa sintonía de la fiesta. ¡Censura, fascistas! ¡La han borrado! ¡Le ha entrado un virus! ¡Qué casualidad! El virus, mejor dicho, entrar. Pero esto con software libre no pasa. No, pero es que aquí no. Bueno, un aplauso por Matías Prats, que ha dicho lo que todos pensamos. Lo peor es que al tío este yo lo conozco. ¿A Matías Prats? No, al que, al que hizo la exposición. Ah, lo conoces. Sí. Es un tío que hace electrónica con ordenadores antiguos. Pues muy bien. Se llama Neboa. Neboa. Sí. A lo mejor por hacer la pintada no tenía que ir a la cárcel, pero por hacer electrónica sí. Pues después en el otro lado ponía un papel morado 1000 duros. Sí, sí, sí, sí. Era. Nos encontramos con que había ocurrido la polémica esta. Y el tío había venido para otra cosa, a otro evento. Y nos contó que había sido él, que efectivamente él era el artista que había hecho esta. Pues un fenómeno, ¿eh? Tener mucha policía porque había sido en tu ciudad. Sí, sí, ¿no? Total. En una rotonda. Además es que estaba hecho, si visteis la foto, estaba hecho como si fueran los carteles de las rotondas. Sí. De para este lado se va para aquí y para allá. Pues ponía mucha policía arriba y abajo. Poca diversión. Poca diversión, efectivamente. Yo lo veo bien. Nunca falla. Un tío grande. Un saludo para novia. Bueno, ¿qué me contáis hoy? Bueno, primero nos saludamos. Claro, saludáis. Hombre, Jaume, que hemos perdido ya los modales. Estamos en la fiesta no es para feos. Un programa crudo, duro, underground, en vinilo de 12 pulgadas. ¿Habéis traído cómics de cuántas pulgadas son? De un montón de pulgadas. Un montón. Estamos una vez más, la pequeña Aero. Hola. el Dr. Nyman. Hola, amigos. Más conocido como Little Brown Out Jumping in Shorts. Yo que soy el Giscard Malavida. Y sorprendentemente tenemos una vez más a la primera fan de Leonard Cohen que entra en este local, que es... Y última. No, que ya ha venido más de una vez. No, pero yo soy la última fan, digo, ¿no? Hombre, aún queda alguna más, ¿no? Pero que entre aquí, ¿no? El otro día... ¿No quiere decirlo muy alto? Saliendo de misa me encontré una vieja que era también fan de Leonard Cohen. Leonard Cohen. Ay, me pone el papatote. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, pequeña Aider? Pues vamos a hablar de un montón de cosas. Muy bien, por esto ejemplo... Lo típico. Vamos a empezar hablando del corte de pelo que se nos ha hecho Jaume. Jaume, estás muy guapo. Joder, yo es que tengo el problema del cartón, es que ya no te da mucho juego. Pues está bien que te has rendido. Pues te veo un flequillico, muy bien. Hasta aquí hemos llegado. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Esto es porque le dijo Dave, papá, se te ve el cartón. Hombre, pero cuando lo llevo en hombros me va tocando, porque se lo chupa. Y a ver si se va a hacer un perro flota esto con los tambores. Vamos a hablar de un evento en el que estuvo Carlos en el parque de atracciones este pasado domingo. El domingo pasado, como todos los años, fuimos unos cuantos malavideros, concretamente, bueno, unos cuantos no, uno y medio, porque fuimos el Crucis y yo, a dibujar a la fiesta que hacen los de Disminuidos Físicos de Aragón en el parque de atracciones. ¿Nos dejarían salir? No, porque decían, bueno, a mí aún, pero al Crucis decían, tú quédate aquí que tú eres de esto. Bueno, con perdón por hacer estos chistes tan políticamente incorrectos. Sí. Bueno. Un respeto para los disminuidos físicos. Ahora, como no está Alvarito, que es el que se protesta de todo. Bueno, pues que estuvimos ahí dibujando por una buena causa. La verdad es que lo pasamos muy bien, como siempre. La respuesta del público muy chupi. Aunque eso sí, hacía un frío que te cagas. Eso iba a decir, yo he leído por ahí que os cagasteis de frío, ¿no? Se nos quedaban las manicas heladas, pero bueno, hicimos un montón de monigotes de la gente y, como siempre, es... Muy positiva la respuesta esta de dibujar directamente a la peña y te cuentan sus mierdas, tú los aguantas y tan ricamente. El año que viene, más. ¿Y te dan cerveza? No, este año no, porque hacía tanto... ¡Para ruina! Hacía tanto frío que no se acercó nadie por allí a traerme los de Intendencia. Un chocolate caliente. Pero se portan siempre que luego nos invitaron a un cafelico. Unas castañas. Creo que hacía casi mejor. Que estábamos ahí pajaricos. Al que Crucis, esto antes no era en esta... Era en... Siempre es el mismo día, más o menos, lo que pasa es que... Como es esta fecha, que a veces cae el frío a tope y a veces no. De hecho, el Crucis me dijo, ¿se me han metido los gobecicos para adentro? Yo creo que ni los tengo. Digo, pues yo no voy a mirar. Y así nos volvimos a casa, cada uno a la suya. ¿Y qué más nos iba a contar la Aero? A ver. Bueno, pues yo quería hablaros de una exposición muy interesante que han organizado conjuntamente la nueva editorial Entre Comics Comics y Fulgencio Pimentel, que es otra editorial, aunque no parezca, es un nombre de señor, pero es una editorial. Pimentel. Entonces, esta gente ha publicado también conjuntamente, ¿cómo se llama el TVO? Pudridero. Prison Pit en inglés. Que es de un viejo amigo nuestro, que hemos hablado ya alguna vez... De él, que es Johnny Ryan. Hemos hablado de Juventud Ryan. Cabreada. Hemos hablado de Cri Cri, de Juventud Cabreada. Da igual, son todos una puta mierda. El 1 y el 2. También hemos hablado de Juventud Cabreada. Este es el que hizo Juventud Cabreada. Justo, pues también ha hecho una obra que se llama Pudridero. Juventud Cabreada. El subtítulo es Juventud Cabreada 3. Va de un fulano que lucha contra otras personas. Estamos esperando que nos envíen el cómic para poder hablar de él. De momento sabemos que es un señor que se llama Cara Antigua, o lo han llamado así, que en la mano tiene una especie de gusano con dientes. Un mojón. Que en una ocasión le hace un pajote. Qué barbaridad. O sea, que es canadiense este señor. Una mamada pajote. No es canadiense, pero bueno, es del espíritu. En su corazón es canadiense. Es independiente, sí. Underground. Entonces, esta gente pues tuvo la iniciativa, entre Comics Comics y Fulgencio Pimentel, de pedir a los dibujantes que conocen a muchos, que hicieran pues dibujos del Cara Antigua. Su rendición al personaje. Y entonces ahí empezaron la peña. Todos los modernos ahí. Todos los modernos, todos los que no. Tú también hiciste, Carlos. Yo no. ¿Tú qué hiciste? Yo no hice ningún dibujo. Yo cogí la foto del doctor Ojete, la tuneé y a tomar por culo. Porque yo ni me he leído el TVO, ni... Bueno, espero leérmelo porque se supone que me tiene que dar Mar una copia de prensa. Mar, si es esto, yo quiero mi copia de prensa. Sí, aquí estamos esperando todos la copia de prensa. Para hablar del TVO, que no sé qué estamos haciendo ahora, pero... A mí me la va a tener que prestar Oscar Senar. Yo quiero mi copia de prensa. Queremos la copia de prensa. Mar, por favor, llámanos. Yo te mandé una foto de mi amigo Nyman en Gallumbos y creo que esto se merece una copia de prensa. Bueno... 119 fulanos y Carlos. Y un señor. De Cuenca. Han hecho su interpretación de este personaje. unos más allá, otros más acá, unos son más underground, otros más modernukis. ¿Qué van a hacer con esta mierda? Unos pues más van a hacer una exposición con sus ciento, con las 120 dibujos, pues que no otras se han visto, van a hacer una exposición que va a ser la inauguración el 2 de noviembre a las 20 horas en el Café El Molar, Café en Molar. Madrid, ¿eh? Hostia, cómo son estos modernos. En la el calle... Molar, bueno, que mola, ¿no? En la calle La Ruda, 19, atentos a la gente que nos escuche desde Madrid... Metro La Latina. Nadie, ahí no lo ni lo remiten ni bueno, nos escuchan. Pues si no, no soy ni en Zaragoza. Pero ¿cómo alguno hay que ser. Alguno hay alguno, habrá sí algunos de estos de Vallecas o algo. Alguno hay que siempre lo escuchas. Alguno sí de Vallecas que coja el metro La Latina y vaya a La Ruda 19. Línea entonces, verde. Que son modernos, joder, que van en taxi. Ahí van a estar los dos de los editores, que son el tío Berni y Fulgencio Pimentel. Y César Sánchez, que imaginamos que será Fulgencio Pimentel. No, Fulgencio Pimentel se llama Fulgencio Pimentel. ¿Quién es César Sánchez? Esto es un proyecto personalista como mala vida. Que yo, es Carlos y. Pero y yo me imagino que si te llamas Fulgencio Pimentel, igual te cambias el nombre para disimular. Sí, un poquito así, ¿no? Claro, cuando te presentas por ahí, no, yo soy César, no sé qué. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno, no sabemos quién es el otro que lo presenta, pues lo presentan. Y va a estar hasta el 15 de noviembre. Venga, a todo esto, Johnny Ryan, que es el autor de El Pudridero, el verdadero autor, se ha emocionado tanto con esta iniciativa. Ha llorado. Que hasta va a elegir unos cuantos ganadores de un sorteo que han hecho. Y el mejor personaje y el mejor dibujo que más se lo ha hecho. Pues le van a dar un premio. Y luego hará una ahí, en vivo y en directo. No, recordemos que Johnny Ryan es pelirrojo, Carlos. ¿Qué opinas? Chan. Pues que no tiene alma. Ahí está todo dicho. Un saludo para los oyentes pelirrojos. Si es que hay alguno. Y para Johnny Ryan. Y para Johnny Ryan también. Que está, nos estará escuchando en estos momentos. Otra actividad que nos ibas a comentar, Airo. Ya, yo ya me he quedado sin actividades. Tenías otra de no sé qué rollo que yo no sé lo que es. ¿Me has dicho antes? No lo sé, Carlos. ¡Hostia! ¿Ves? Ya está. El famoso documental que iban a estrenar la semana pasada. El Underground. Del Underground. Muy bien. ¿Qué significa Underground? ¿Qué significa Underground? Jaume. Eso me pregunto yo cada vez que lo digo. Jaume, ¿qué significa Underground? Tú habrás visto el documental. Vale, pero ¿qué significa Do It Yourself? Yo lo único que he visto ahí es que el Underground está muerto, que lo dijo el Chefo. Pues ya está. Y si dijo el Chefo, va a misa. Tú no has visto el documental, Jaume. Porque no, eso no, lo dicen en el tráiler, pero luego no sale. No lo he visto, no lo he visto. El Jaume no es muy de ver documentales, ¿eh? Ay, Jaume. No más de ver trailers. Bueno, pues que el documental ¿qué significa Underground? Ya se puede ver online, además de manera free. Es un documental que hizo el amigo Guillermo Carandini, muy en plan do it yourself. Muy crudo, ¿no? Muy crudo. Es un mensaje, tiene una cosa muy cruda. Entonces este tío, ya lo contamos el otro día, pero da igual, como no nos oye nadie, qué maldad. Podríamos estar leyendo aquí la lista de la compra, y es que no importa. Y este tío, pues hace ya 3 o 4 años, fue a varios salones del cómic, se juntó con varios fancineros, y grabó un documental sobre el tema este del mundo del fanzine, del cómic y demás. Principalmente lo basó en las experiencias del fanzine Temeo, de Carol Galais, que es la que hace Tonterías del Rock, y Samu, del fanzine Rantifuso. ¿Y Chefo? Chefo lo saco poco. Y bueno, al Samu lo tuvimos aquí un día entrevistándolo y tal. Y el documental, pues que es 1 horita y media, que se ve bastante amena, lo podéis ver buscando en Google o en YouTube, creo que está entero. Uh-huh. ¿Qué significa Underground? Y la verdad es que está muy majete, muy recomendable. Ha quedado bien, es recomendable. A mí me gusta, sí. La verdad. Es teniendo en cuenta que es un documental de 1 hora y media, se hace entretenido, que ya es bastante decir para este tema. Salimos un montón de fancineros de toda España, la verdad es que es curioso para nosotros. Porque los fancineros se enfoca más bien al mundo del cómic, ¿no? Sí, este es solo sobre cómic. De hecho, el núcleo grueso del documental se centra en varios salones del cómic, en el de Guecho, en el de Madrid, en el de Barcelona, grueso, en el de Zaragoza. Grueso porque están... Estamos todos fanegas, las cosas como son. Y crudo porque estamos sin cocinar, la mayoría. Y vinilo, pues porque hay que decirlo, porque algunos echaron una cerveza, ¿no? Claro. Hay un juego, ¿no?, de Radio Topo. De Radio Topo no, del Ciudad Podrida. Lo que pasa es que hoy no está jugando nadie. No, y no hay apuestas, no. Sois unos maricones, todos, bueno, perdón, unos mierdas. Qué maricones homófobo. Carlos, la asamblea de que no era asamblea, si eso solo era el Albarico. Que estoy pensando que si se ha perdido la sintonía del programa, de la sección. Sí. Se habrá perdido toda la sintonía. No, que yo las tengo en casa, es que hemos cambiado el ordenador y solo se han perdido las nuestras, Iru. Entonces, ahora para las secciones no... Super Sonic Man. Las podemos hacer a capela. Las hacemos a capela. Venga, Glory Hall. Glory Hall. Es un agujero. Glory Hall. Donde meten la chorrica. Glory Hole. Y te da mucho gustico que Chávez sea al otro lado. Hay un enano con bigote. Da igual, mete la chorrica. Dentro del Glory Hole. Glory Hole. Carlos, que aquí el tiempo es dinero. El tiempo solo, ¿eh? El tiempo es dinero. Bueno, lógicamente, como todos habéis deducido por la sintonía, ahora voy a hablar de un TVO español. Se supone que yo iba a hablar de fanzines, pero como desde la última vez que vine no tengo ninguno nuevo, porque ninguno me lo ha dado, que sois unos cabronías todos, pues voy a hablar de un TVO patrio. Y lógicamente, si hay que hablar de un TVO patrio, pues hay que hablar del puto amo, que es Carlos Jiménez, que es el mejor dibujante de cómic del mundo y que vamos, yo si me lo encontrara le chuparía la polla y me le tragaría el requesón como si nada. Porque es el puto amo. Atiende, señor Jiménez. Vaya oferta, ¿eh? Como no se gastará con una gota de sudor aquí. ¿Y ahora qué les digo? Frente. Pues el día no les hago una portada. ¿Vas a venir al Salón del Cómic de Zaragoza? Está el Carlos. Que igual no voy, ¿eh? Bueno, pues este hombre que no para de hacer obras maestras a pesar de que ya está viejuno, acaba de hacer un TVO que se llama Pepe, que es el primer tomo de una serie de 5, creo que van a ser, sobre ¿de su... ¿De cuántos? Por el culo te la inco. En este momento Carlos Jiménez dice, otra referencia a la sodomía, esto no me gusta. Bueno, pues es un TVO, además está muy bien hilada, ¿eh? Porque Pepe González era homosexual. Es un TVO que ha hecho Carlos Jiménez sobre la vida de uno de los mejores dibujantes del mundo, que es Pepe González, que es un tío que fue famoso, entre otras cosas, por hacer los TVOs de Vampirella. Mm-hmm. Esto los conoceréis todos. Era un tío que dibujaba a las mujeres como nadie, las cosas son como son. Y era un tío que era muy curioso, la verdad. Era homosexual. Sí, por lo que cuenta aquí el Carlos Jiménez, sí. Y el tío, la verdad una es que... Una cosa no quita la otra, ¿no? No. ¿Qué tendrá que ver? Me sorprende el dato, no lo conocía. Tenía, bueno, pues en... De hecho, este personaje lo ha sacado ya en otros TVOs suyos, como Los Profesionales, y es un personaje que se llama Jordi, pero le llamaba Jordi cuando lo publicaba en la editorial Glenat de Joan Navarro, que es catalanista, y ahora que lo publica en Panini, que es una editorial española, le llama Pepe. Hombre, son de Ille Balears. Bueno, que son así. Bueno, el asunto es que es un TVO que va en 5 tomos, va a narrar la vida del Pepe González, que es un tipo que aparte de ser un gran dibujante, la verdad es que por lo que cuenta aquí el Carlos Jiménez, era un tío espectacular, que el tío valía para todo, que era cantante, un jorguista del copón, era transformista, un chistoso de la hostia, vamos, un personaje de estos como el Javi Rillo, que si lo conoces no te olvidas nunca de él, un figura. El TVO para variar es acojonante, porque es que Carlos Jiménez no sabe hacer nada mal. Y bueno, una vez, por ejemplo, se levantó, se fue a hacer pis fuera de la taza y lo hizo dentro, porque es que el tío es así, todo lo hace bien. Y además el TVO pues tiene unos extras bastante curiosotes, porque pone un poco de la vida de este hombre, pone muchas fotos de cuando estaban en el estudio de dibujantes en el que trabajaban todos juntos cuando eran jóvenes, que esto es una maravilla, porque da gloria ver pues a toda esta gente, al Josep Maria Beà, al mismo Carlos Jiménez, bueno, al Pepe González y a un montón de frikis, a cual peor, haciendo el mongolo allí, que la verdad es que es gloria bendita. Es un TVO que acaba de sacar Panini, que son 15 napos, pero es un tomaco gordete, con una edición buena. Pero que va a haber 5. Y va a haber 5 por culto de la Inco. Pero luego sacarán un tomo más barato y yo recomiendo a la gente que se espere. Pero que me lo vas a prestar, ¿no? Sí, yo te lo dejo. Pero luego yo lo saldarán. No esperéis a que se salde, porque de lo que saca dinero Carlos Jiménez es de esto. Y Carlos Jiménez está mayor y necesita perras. Así que no me seáis cabronías. No es pensionista, no ha cotizado. ¿Qué va a cotizar si es dibujante de TV? Joder. Pero que está mal económicamente, Carlos Jiménez. Hombre, pues no creo que esté mal, pero forrar no estará que dibuja TV, joder. Pero te lo estás inventando, lo estás contando. Que me da igual. A Carlos Jiménez hay que darle lo que haga falta. Así que todos me compréis el TV y a callar. Pues yo le dan el 30% de eso. Pues el 30% de 15 euros es más que cuando lo saquen en edición de tapa blanda, que son 9. Que le darán un 4. No, entonces un estás enriqueciendo a esa gente. Un 30% no. A este pobre hombre con suerte le darán un 7 o un 10. Así, no habrás invertido tú en Panini, no tendrás ahí. Yo prefiero darle el dinero a Carlos Jiménez, bueno, en persona. Voy a ser honesto. Ahora el que me la está chupando es el de Panini. Dice, es que... Habla en Radio Topo que hay millones de personas. Y... Los de Panini y hambre no van a pasar. Bueno, pero a mí me da igual los de Panini si se mueren de hambre. Pero Carlos Jiménez, que no le falte nunca un trozo de carne que llevarse a la boca. Ya es tiempo de leer. Aunque sea la tuya. Un TVO que se llama Pepe, que está súper a tope y que el que no lea Carlos Jiménez no queda su madre. Pasamos a otra sección. ¿Hablo yo o qué? Supérate esto. Venga. Madre mía. A ver. Espera, para el del Doctor Neymar podríamos hacer una cancioncica. Por ejemplo, ese célebre tema de Sabrina que va a cantar la Iru. Ah. Venga. Boys, boys, boys, va a pasar la ITV. Boys, boys, boys, no sé si la pasaré. Boys, boys, boys. Ya no sé cómo sigue. La última vez no pude. Bueno, yo qué sé. Bueno, en fin. Los gadules, que son de la tierra. Eso también. Es, el Jaume no ha puesto cara de decir que le gusten. Hombre, no. No sé si por la interpretación. No son santo de mi devoción. Es que no han sacado su disco. Oye, que ese es mi TVO, no me lo dobles así, cabrón. Hostia. Es que. Hostia. Es que los gandules no son de do it yourself, ni un sonido crudo, underground. No, son un poco crudos, ¿eh? Rollo garajero, ¿no? Están tienen... a medio cocer, eso no es son así de rollo garajero. Venga, sigue. Bueno, que yo voy a hablar, como habéis podido observar con esta gran interpretación de Little Iru, que no la habéis visto saltando con las brevas al aire. Bueno, al aire, breva, breva. Voy a hablar de un TV de superhéroes, estos superhéroes post-authority que se llevan ahora, que se llama The Boys, ¿vale? Y es un TV de Garth Ennis y de Eric Robertson, que son... guionista conocido por Predicador o por, bueno, yo qué sé. ¿O por Predicador? Sí, suficiente. Crosser, bueno, ha hecho miles de cosas. The Boys. Crosser. The Boys, la propia obra es uno de sus referentes. Y Derek Robertson, que es el dibujante de Transmetropolitan. ¡Transmetropolitan! Doctor Yuan. Doctor Yuan, no me esto me dice un charrando, Transmetropolitan. Y The Boys es una historia de unos chicos que son, digamos, el contrapunto a los superhéroes, ¿no? Unos muchachotes, efectivamente. Son una gente que está capitaneada por el carnicero, que es el típico tío duro, ¿no? Así, fuertote, grandote, inglés. Como dos veces Predicador, ¿verdad? Como dos veces el Predicador, sí, un hombre ahí hecho a sí mismo. Como ocho veces el crucifijo. Do it yourself. Lo hemos mencionado antes. Y que en la primera historieta del tomo del que voy a hablar, pues lo que hace es que recluta a un chaval que ha perdido a su pobre novia, que se parece además físicamente a Shaun of the Dead. Espero que sea el chico, no la novia. La novia es un poco de Scooby-Doo. Se parece a Simon Pegg, efectivamente. Que es el actor este. Y a lo que se dedican estos The Boys es a ser, pues bueno, el control de la comunidad superheroica, ¿no? Estamos hablando de superhéroes, como ya hemos hablado la última vez de Pro, superhéroes un poco emputecidos, ¿no? Son... ¿Como el hombre plano, por ejemplo? No, como... Como gente que digamos que no son muy éticos en su trabajo, ¿no? Tienen no es super... que no sean éticos, es que no están entrenados y tienen poderes, se les escapan y ahí hacen una versión, mal al final. Versión de superhéroes conocidos, como la Liga de la Justicia, que se llaman Los Siete. Entonces hay una especie de comando, ¿no? Como el equipo A, que lo que hacen es que intentan, pues eso, putear a los superhéroes para que tengan a alguien que esté detrás de ellos y al que temer, ¿no? Son un conjunto de gente que, pues bueno, son el carnicero que hemos mencionado, una chica con superpoderes que no habla. Que se llama la hembra. Que te puede transformar la cara del revés y hacerte explotar por dentro. Un tío. Se llama Eviscerar. Que se llama Leche Madre. Muy bien. Que exactamente no sé qué poderes tiene. Pues ya lo verás en próximos números. Pero con ese título, o sea, con ese nombre ya te lo puedes imaginar. me lo puedo imaginar. No es de Lefar, Jaume, que es que eres más simple que el mecanismo de un botijo. Los oyentes no lo ven, pero se le asoma. Se le ilumina la cara. Se le ve el diente ese que le falta ahí. Si solo fuera uno. Bueno, entonces estos tienen una... El señor carnicero tiene una y un rollo de venganza, ¿no? Con los superhéroes, porque uno de ellos, que es como si fuera Superman, pues violó a su mujer y la destripó al penetrarla, ¿vale? No, fue exactamente así. La dejó preñada, pero claro, la dejó preñada de un superbebé. Entonces el superbebé, el superfeto, estaba ahí y el intentó salir. Porque una mujer normal no está preparada para parir un bebé de un superhéroe. Una vez más, contaba así, es muy distinto a los... Una vez más, culpa de la superlefada. Efectivamente. Y entonces el tío pues se la encontró ahí en la cama, que estaba durmiendo con ella. Y de repente con la tripa reventada. Y de repente la tenía la tripa reventada y claro, dijo, bueno, pues regular esto. O sea, me vengaré, como dirían en Charrando TV. Entonces, luego bueno. leyó en su diario que es que a la mujer, que no se lo había contado porque esto es como una comedia de Telecinco que no hablan entre sí, entonces no se lo había contado, lo leyó en su diario, que él había violado un superhéroe, que era ese, el de la capa, el jefazo de los superhéroes. Eso es, entonces bueno, pues esto es digamos un... Yo este tema lo he leído y me gustó mucho, pero de la manera que lo estás contando, te juro que me parece un tostón de la hostia. Que además es muy gracioso, que está muy bien. Es de reírse. Es que le estás dando ahí un toque como... Es de reírse. Es que es oscuro, es un TVO así, a ver, de mal rollo, así, es gore. Están todo el rato follando, dándose por el claro, culo. Se follan siempre a la de por las páginas que voy viendo aquí. Vamos. A ver, por ejemplo, lo que son el equivalente a la Liga de la Justicia, que se llaman Los Siete. Pues para entrar, la nueva persona que tiene que entrar, que es una tía, el rito iniciático es chupársela a Flash, a Superman. Esto es hacer el juego de la galleta. Qué casualidad, qué casualidad. Claro, cuando entra la tía, el rito es muy sexista. Es a nosotros no nos parece un STV porque somos fobos, sexista, anti, no sé, nuclear y todo lo que sea. Nuclear también. También, mal, también. Todo mal. Entonces, digamos que es, pues eso, son superhéroes sin moral, sin ética ninguna y que lo único que quieren es su propio bien personal, sexo y tal. Entonces, pues The Boys son los que tienen que evitar que esta gente, pues, se carga a la gente, destruya la ciudad y rompa cosas. De hecho, el último recluta de The Boys, que es el que recluta al carnicero, lo recluta porque estaba ahí danzando con su novia en el parque cuando le cae un mastuerzo superheroico, o sea, en una lucha superheroica le cae el malo, le cae a la novia y le arranca los brazos. Es decir, a la novia la estampa contra un muro. Y se queda el tío con los brazos en la mano diciendo, ¿pero esto qué? Bueno, cuando vayas avanzando en el TVO, porque solo os habéis leído el primero que os he dejado yo, veréis que luego realmente se empieza a destripar una trama que en el fondo culpa a las grandes corporaciones. Sí, sí, algo es un rollo eso, que se lleva ahí. Algo de eso se intuye, ¿no? De o sea, que es un cómic social. Es un TVO 15M. Hombre, tanto como social, no diría. Underground, garajero. Lo que pasa es que crudísimo. Más do it yourself, ¿no? Porque, por ejemplo, el tío este, como se queda sin novia, pues ya se dedica al rollo do it yourself. ¿No? Claro. Pero digamos que están los más bellos sentimientos detrás de la trama del TVO, que es la venganza, ¿no? Es decir, me habéis matado a la novia, hijos de puta, os voy a matar a todos. Me vengaré, ¿no? O sea, es un TVO así de buen rollo. De por estas, ¿no? Eso es, ahí estamos. Venga, pasamos bueno, a... The Boys lo ha editado Norma, Warren... Duval. Carlos nos va a decir cuánto vale, pero nosotros no lo vamos a comprar. Yo le calculo que uno... No, pero este, por ejemplo, si os lo descargáis me suda la polla, o sea... 19,95, ¿no? Por lo menos, 20 pavos. No le quitamos cuesta. Comida. Es que Norma, como no pone el... Mientras le deis de comer a Carlos Jiménez, a mí esto me da igual. Que esta gente ya se ha ganado la vida. Comprad Pepe y bajaros The Boys. Venga, buen consejo. Perfecto. O buscáis la cuenta bancaria de Carlos Jiménez y le echáis perras, que a mitad de perder. Y luego os bajáis The Boys. O si lo encontréis por la calle, le dais dos duros. Toma, Carlos Jiménez, que he oído la radio que se te ve apurado. Y Carlos Jiménez, que tiene una barriga. Pero si yo estoy aquí tan ricamente, bueno, pues si acaso, para tus hijos. Y su chalequico. Con su chalequico de Carlos. Pues espérate, que esto al final tiene mucha difusión y le van a dar le van a dar limón al pobre Carlos Jiménez. No, a ver si un día me lo va a encontrar. ¿Tú qué has dicho de mí? Gilipollas. Carlos Jiménez, que te quiero. Un beso para Carlos Jiménez. Y otro paga Cernis. Bueno. ¿Y la sintonía del Airu cuál hacemos? Venga. Venga. Esto. Canta algo tú, Jaume, que nunca cantas. Jaume, es que no es muy de cantar. El no soy de cantar. Gafapasta. Clon. Maulas y Cansino. Clon. Pajotes canadienses. Clon. Los edita entre comis y Fulgencio Pimentel. Y a veces a Stiberry. Bueno, vale, ya está. Y la cúpula. Esto está muy bien que lo digas, porque efectivamente voy a hablar de un TVO de la cúpula. Un TVO que es sensacional. Sensacional. Se llama La vida secreta de los jóvenes. Y el autor es, dame mi cerveza, Carlos, Riyad Sattouf. Coño, se llama como mi hermano. Riyad Sattouf se llama tu hermano. No, pero mi hermano siempre me dice, dame mi cerveza, Carlos. Bueno, pues Riyad Sattouf, como imaginaréis, es un autor... Canadiense. No, es medio francés, medio sirio. Bueno, habla francés. Bueno, ya está. Medio francés, medio sirio. De orígenes canadienses. Que además le va mucho el rollo do it yourself. Ya. Y bueno, crudo. Ha hecho TVOs muy crudos. Muy crudos, así. Seguramente encerrado en un garaje. Mientras en vinilo. Ahí en vinilo. En un garaje. Mientras escucha sus vinilos. Ahí. Continúa que vamos para bingo. Como tengamos hoy un oyente a estar debajo de la mesa. ¿Qué me lo llevo? Bueno, el caso es que este tío, como tantos otros, empezó dibujando pues páginas en una revista, autoeditándose, y concretamente... Lo que se llama el... Royal Underground. Do it yourself. Royal Underground. Concretamente este TVO, La vida secreta de los jóvenes, son las páginas recopiladas de un TVO que se llama, no me acuerdo cómo... La vida secreta buscando, de los viejos. Charlie Hebdo. ¿Vale? Ah, ese es francés, ¿no? Es una revista conocida, hombre. Este señor es francés. ¿Ese es el TVS que últimamente ha salido porque pusieron una caricatura de Mahoma en la portada? Sí. Bueno, pues este señor creo que no fue. Es como si fuera el jueves francés. Sí, ese es un rollo jueves francés. El caso es que este señor, que además es jovencillo, que es del 78, tiene 34 años. Bueno, es más joven que yo. Ya tiene una edad. Pues se dedica es muy cortilla. Se dedica a todo lo que escucha en el autobús, en el McDonald's, en el metro, en todo, lo cuenta aquí. Pues no será tan underground si va al McDonald's. Digo yo, ¿eh? Airu es reminiscente de esa gran autora aragonesa que se conoce como Pequeña Ana Sánchez, Airu, que va en el autobús con la oreja puesta. Pues es curioso porque cuando yo empecé con lo de las historias del autobús, que cuento cosas que escucho en el autobús, sobre todo de las viejas de Aragón, que son bastante curiosas. Bizarras. Son bastante bizarras, sí. Pues me dijeron, oye, ¿no te has leído este tebeo? Y dije, pues no me lo he leído. Y aquí, es verdad. Plagio. No. Inspiración. Está plagiado el tío este. Taquiones, yo qué sé. Y está muy bien. Es una estética muy underground. Feísta. Jodidamente, jodidamente underground. Jodidamente underground. Esa palabra se nos había olvidado. También dice jodidamente. Jodidamente underground. Ay, qué poco escuchas al Jaume. Jaume es que no se nos escucha. Que está en streaming ahora, hombre, que ya funciona. Que es realmente feísta, porque no es porque lo haga especialmente feo, sino porque no sabe dibujar. ¿Cómo es? Hombre, Carlos, échale un vistazo que te gusta. Venga, a ver. Entonces cuenta cosas. Dibuja mejor que Wander. Que te dejan pensando. Joder, o sea, sus historias no tienen gag, no tienen nada, sino que cuenta cosas que escuchas. Goe 1, Riyad Shatuf 2. Entonces, yo lo recomiendo porque realmente él intenta representar un poco la sociedad, los jóvenes, lo que aquí llamaríamos los cos. Ah. Que, pues, un poco, digamos, como espectador, él no juzga y nada, él pone lo que dice la gente. Y a veces te quedas pensando, coño, lo que dice la gente. Porque a veces pensamos, ¿qué hará la gente en su casa? ¿Qué hará la gente en su intimidad? ¿Qué hará una llamada? Viene la policía a desalojarnos. Joder, será un oyente indignado y el Jaume lo coge. Callaos ya, cabrones. Bueno, yo lo recomiendo. Voy a salir a darle una moneda. Sí, igual voy a hacer tu contrato. Una estética muy underground, historias cotidianas, historias que además hay muchas que tienen una temática musulmana, que el tío como... ¡Oh! No sé si es musulmán, porque eso no lo sé. Como si es sirio, probablemente. Bueno, pues no lo sé, pero como no lo sé, no lo digo. Que como el muchacho es sirio, pues hace chistes y hace... Los sirios son muy de hacer chistes. A ver. Como dices, como el muchacho es sirio, hace chistes. Digo, yo qué sé, ven. Que hace chistes sobre pues la religión musulmana. Sirio, sobre, ¿no? Chiste de sirio, hay mucha gente musulmana en Francia. Entonces... Pues se encuentra cosas que a lo mejor aquí en España nos pueden parecer un poco más curiosas o más extrañas. A mí me parece bien. Pero ahí es todo muy, muy normal. Parejas, madres que pegan a sus hijos por la calle, viejos en el autobús, gente tirándose pedos. A mí me parece bien. La vida misma. La vida misma. Que el Jaume nos echa ya. Hombre, no, no es que os eche, os corto, es importante. O sea, podéis quedar, pero... Me puedo quedar aquí insultándote. Y sí. Fin. Por supuesto. Bueno, amiguetes, pues nada, nos vamos ya por hoy. Que... antes de eso, algo de la agenda que haya así propiamente dicho. No tengo ni idea. Entre nada, no hay ninguna actividad. Ah, bueno, en dos semanas, el día 10 de noviembre, me voy al Bayo Rock, que es un festival de rock muy chulo que hacen en el Bayo. Es un pueblecito que está en las Cinco Villas, cerca de Gea. Y no sé qué grupos van este año, pero la verdad es que todos los años está muy guapo. Estaré por ahí haciendo murales, dibujando a la peña y poniéndome hasta el ojete, como es habitual. Y luego, pues... Dios dirá. Yo creo que antes de Getxo venimos aquí. Sí. Y si no después, sí, lo contaremos, queda igual. Total, como no nos oye nadie. Venga, amigos. Do yourself, amigos. Un saludo para todo el mundo que no nos escucha. Un saludo crudo para todo el mundo. Despídete como haces tú siempre, venga. Venga. Adiós, amigos, crudamente. Este es más bien. ¡Crudo por dentro! Yeah. Y bueno, ya ha sonado la sintonía y nos vamos ya a la agenda cultural y musical de esta semana. Empezamos con una fecha de nuestra querida Arrebato, que tendrá lugar mañana, esa noche de Halloween, ese 31 de octubre, en el cual a partir de las 8 en Arrebato estarán tocando a Strong As Then y The Sioux, ambas bandas de Francia. Strong As Then es una banda que lleva desde el 2002 pateando culos y oídos a lo largo y ancho de toda Europa, haciendo hardcore thrash crossover. Ha editado 4 EPs, algunos de ellos compartidos con bandas como Shall Not Kill, Los Boys o Koningstein Youth, y un LP. The Sioux es una banda de punk rock y hardcore con voz femenina que se formó en el 2007 y que también han girado distintas veces por Europa. Tienen editados un par de maquetas, 2 EPs y entre sus filas cuentan con gente curtida en bandas como los nombrados Shall Not Kill. Y yo os voy a poner un tema de esta banda, de Strong As Then, esta estupenda banda que os recomiendo porque tiene un directo brutal y arrasador. Os voy a poner un tema extraído de su único LP, un LP ya editado hace algún tiempo, y escuchemos el tema Endless World. Vamos con Strong As Then, recordamos, mañana miércoles 31 de octubre a las 8 en Arrebato junto con The Sioux. No, no, vidite vi šta se događa u svetu. Vidi, vidi, ljudi se na sve strane ubijaju, ko zver. Tremenda, tremenda esta banda, Strong As Then, desde Metz, Francia, que estarán tocando mañana en Arrebato. Y el mismo, y el sábado 3, la misma semana, también en Arrebato hay un concierto en el que están tocando dos bandas. Por un lado está tocando Above the Three, este excelentísimo gurú del blues saturado desde Ancona, Italia, y el dúo de Gasteiz, Viva Bazooka, en un concierto organizado por Producciones con las Uñas. Concierto que empezará rigurosamente puntual a las 8 de la tarde y que podéis degustar en la calle José Palafox número 28. Recuerdo, el dúo instrumental que viene desde Gasteiz, que se llaman Viva Bazooka, batería y guitarra, que renace de las furibundas cenizas de Erizo, esta banda que ya estuvo, que nos visitó Arrebato hace un par o tres de años, y también junto con ellos el gurú este del blues saturado, Above the Three. El mismo sábado nos vamos a la Arena Rock y ahí tenemos la visita de dos bandas alemanas. Ellos son Istedese desde Tübingen y desde Nuremberg Ike Society. Y junto a ellos están tocando Warsong, esta banda de aquí de Zaragoza, que, bueno, pues lo dicho, ya sabéis, punk rock. Estuvieron tocando junto con Yellow Biafran de Guantánamo School of Medicine y la verdad es que tienen un directo brutal y yo no me lo perdería por nada del mundo. Sábado 3 de noviembre, Arena Rock, en la calle en la Plaza Utrillas, en el barrio de San José. Istedese desde Alemania, de Ike Society, también desde Nuremberg, Alemania, y Warsong desde Zaragoza. Escuchamos Warsong desde su álbum Ancient Times, escuchamos el tema Death on the Bay. On the Bay, sí, correcto. Time has gone, there's nothing to be said. This has gone. hemos escuchado Warzone, que están el sábado tocando en la Arena Rock. Y ahora pasamos a ya comentar un concierto que tendrá lugar el martes, día 6 de noviembre. Martes en el que el Ciudad Pudilla no emitirá, puesto que estará en este concierto que no se lo quiere perder. Un concierto en el que acoge la visita por segunda vez de la banda de New York, The Casualties. Esta veterana banda de Nueva York viene presentando su nuevo álbum llamado Resistance, que salió a la venta el pasado 21 de septiembre. Tras casi 20 años como banda, The Casualties no dejan de sorprender, siempre intentando innovar y dándolo todo por sus seguidores, tanto en el escenario como a la hora de sacar nuevos discos, que esperan que superen vuestras expectativas. The Casualties estarán tocando junto con la banda local Zorras Adolescentes, que viene presentando su nuevo larga duración Aullo Luna Solo. Ya estuvieron aquí en Radio Topo en Ciudad Pudilla presentando este trabajo. Y esto, pues como os decía, el martes 6 de noviembre a partir de las 9 en la Sala López, calle Sixto Celorrio número 2. La entrada anticipada cuesta 9 euros y en taquilla 12. Las anticipadas las podéis conseguir en Cajero Sky, Sala López, la Casa Magnética, el Urban Gel y a través de la web culturalife.com. Vamos a degustar otro tema de Casualties extraído de su del último trabajo que tengo yo de ellos, su anterior, no, dos por atrás álbumes, Under Attack. A mí es un disco que me encanta y por eso siempre pongo temas de este álbum, y os vamos a escuchar el tema Without Warning de Casualties desde Nueva York. Yeah, se nos escapaba otro tema de Casualties. Impresionante esta banda que ya desde Nueva York estará tocando el próximo martes 6 de noviembre en la Sala López, y junto a ellos Zorras Adolescentes, una banda que estuvo ya presentando su álbum aquí a Aullo Luna Solo y que vamos a recordarles con su tema Los que tienen suerte. Hemos escuchado Zorras Adolescentes, está tocando con The Casualties, esta banda en Nueva York, el próximo martes 6 de noviembre en la Sala López. Y bueno, pues estos son los conciertos que he destacado para esta semanita. Para este, recuerdo que el próximo martes no va a haber emisión del Ciudad Podrida. Y ya para despedir el programa de hoy, estas dos horitas en las que hemos tenido bastantes invitados e invitadas, hemos tenido tanto a la gente de Mala Vida para hablarnos de TVOs en la sección La Fiesta en los Parafeos, como a la gente de Ataraxi para hablarnos de su último trabajo. Algunas novedades han sonado y hemos dado este paso de la agenda. Ya me despido con recordando una banda de Barcelona que en el 2010, una banda ubicada en Barcelona pero con una formación bastante internacional a sus espaldas, que en el 2010 editaba un trabajo llamado Spoko Evolution por Codio, un álbum editado por distintos sellos de la banda Mugrind, una banda de grindcore bastante potente que nos traía 12 cortes en este excelente vinilo. Esto fue editado por los sellos Cremon Records, Tanque Records de Francia, Hecatombe Records, Fundación CIC Cooperación Records y Broca Records también. Una burrada sónica que vamos a degustar para despedirnos del Ciudad Podrida de hoy. Escucharemos el tema Ghetto otra vez. Os dejo con Mugrind y con esto hasta dentro de 15 días. Sed malos y malas.